Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Hola, buenas tardes amigos y amigas de la Biblioteca Oesterheld. Comenzamos El Ovillo de Colores. Buenas tardes amigos y amigas de toda la región también, porque El Ovillo de Colores hoy cumple su programa número 7. 7. ¿Y saben una cosa? También desde este programa y de esta radio, desde Radio Nauta, queremos saludar a nuestros amigos y amigas de Radio La Charlatana de la calle Nueva York de Berisso. Bien, bueno, un saludo grande a ellos porque nos han dejado muchas fotos, muchas imágenes que ya después las vamos a compartir con nuestros amigos de El Ovillo y de la Biblioteca Oesterheld, todo lo que estuvieron haciendo este fin de semana. Sí, tuvieron una jornada donde chicas y chicos de todas las edades se pusieron a pintar, a reformar, a arreglar, a reparar, a reutilizar y muchas R's más el lugar para que la biblioteca Sueños de Papel sea realidad. Ah, bueno, eso a mí me pone muy contenta. Estaba, pero niños, sí. Le ganaron en edad los niños pequeños. Sí. Después hubo un recital. Sí. Se ven las imágenes. Y bueno, y los compañeros ahí llevando adelante la charlatana, ¿no? Sí. Y bueno, y toda la preparación. Para hacer, ¿qué sería? Nosotros lo diríamos jornada de infraestructura. Algo así, pero también con mucho contenido y mucho amor y mucho cariño. ¿Sabes una cosa? Recuperación. Bueno, y todas esas palabras con R. Con R. Y son re lindas. Rocío, con ¿qué? R también. Sí, sí, pero bueno, es otra cosa el Rocío. La próxima vamos nosotros. Sí, sí, nosotros. No pudimos los dos. Bueno, pero igual nosotros estuvimos haciendo nuestra jornada. Sí. Contale a los chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, además de primero empezar, el primer tema, ¿cuál es? La limpieza y la higiene del lugar. Bien. Entonces empezamos a limpiar, a pasar plumeros, a pasar trapos, a sacar cosas que ya quedaban feas. Y de tanto entusiasmo que nos pintamos, que nos pusimos los gorros de papel para no ensuciarnos los pelos, sí. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos empezar a pensar en tener un lugar para exponer cosas. Sí, para poner cuadros, para poner afiches, para poner cosas lindas, artísticas, que le den un poco de belleza también al pasillo. Claro, porque a veces no nos pasa también en nuestra casa que tenemos un rinconcito olvidado, medio sucio, medio así opaco. Entonces, para no sentirnos así en nuestro propio lugar, le podemos dar una utilidad en donde podamos mostrar cosas y decir cosas. Bien, y en esa jornada participaron también otros compañeros y sobre todo nuestros primos hermanos de la imprenta que están al ladito de nuestra biblioteca. Primos hermanos. Y sí, porque nos vemos todos los días, nos saludamos, ya somos casi parientes. Sí, está bien, bueno. Sí, de esa manera uno dice que, bueno, la familia también la puede elegir. Entonces ellos pueden ser nuestros primos hermanos. Es como con Álvaro, que es el operador otra vez más de este programa, y ya somos medios parientes, ¿o no? Y sí, y Álvaro, claro, ¿cómo no va a poder ser un medio pariente? Y me pregunté recién, ¿cómo está el tío Ruperto? Ah, bien, me dijo ya. Ah, ¿viste? Encima te sigue en el hilario este del ovillo de colores. Bueno, tené cuidado, Al. No sabemos a dónde termina ahora, ¿eh? Miré, no. Que a mí ya me pasó. No, y contarles que hoy si estamos hablando también de la calle Nueva York, estamos hablando de la biblioteca, del Centro Cultural Mansión Obrera, y hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de nuestro amigo y compañero Wichi. Wichi. Así que dejémosle un abrazo bien grande para que la pase muy bien y que cumpla muchos más. Sí, Wichi. Bueno, feliz cumpleaños para él y un abrazo, sí. Abrazos de osos. Y contarles que el pasillo ha quedado hermoso, que tenemos una pequeña exposición con afiches y con algunos carteles relacionados con Latinoamérica. Y contarles que pronto vamos a pintar la otra pared para que quede un pasillo impecable, de punta en blanco. La otra pared, bien, está bien. Bueno, porque ahí tienen que venir. Si no se imaginan cuál es una pared y la otra pared, es porque no vinieron a la biblioteca ni visitaron este nuevo pasillo. Contarles que la biblioteca Héctor Germán Westergel está acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y siempre a las tardecitas estamos. Si no está Rodo, está Rocío. Si no está Rocío, está Eduardo. Por ahí estamos los tres juntos. Por ahí también está Graciela, que está viniendo, también nuestra compañera y amiga, que participa también del taller de folclore. Todos estamos en muchas cosas y estamos también en la biblioteca. Bueno, les dejamos entonces contactos. Sí, dale, los contactos son de acá de la radio, el teléfono es 451-6917 y el Facebook es Radio Nauta, y también les podemos pasar el Facebook de la biblioteca. La biblioteca, bueno, la biblioteca tiene un Facebook que es de la biblioteca, que es Biblioteca Oesterheld, y otro Facebook que es El Ovillo de Colores, que es de este programa que se llama El Ovillo de Colores. Bien, y contarle a los chicos que Westergel, que lo estamos diciendo, que es un apellido alemán, tiene, en lugar de G, cuando decimos Westergel, es una H, ¿no? Es una palabra difícil. Pero bueno, contarles que está, pueden poner en Google también, y tenemos ahora, hace poquito, recompuesto nuestro blog. Ah, bueno, eso lo van a poder encontrar en el WordPress con doble S. Muy entonces bien. Es bibliotecaoesterheld.wordpress.com, y ahí van a poder ingresar a nuestro blog, en donde pueden encontrar listas de los libros que tenemos, de todos los libros que tenemos en orden alfabético, por autor, por título. Y además inauguramos una nueva pestañita que es de catálogos, y ahí pueden encontrar el catálogo de educación. Es un catálogo especializado de todos los libros que tiene la biblioteca. Muy bien, y contarles a los oyentes también, a los grandes y a los chicos, que porque también este programa lo escuchan en mamás y papás que son educadores y educadoras, contarles que este catálogo especializado estuvo trabajando Rocío un año y medio aproximadamente, entre las correcciones, entre las impresiones, entre la investigación, entre el trabajo minucioso de ver qué material teníamos, y es una forma de revalorizar, la puesta en valor también se le dice, del material educativo que tenemos para trabajar, tanto en educación formal como no formal, educación especial, educación para la salud, educación en derechos humanos y tantas otras disciplinas. Así que bueno, entre tantas cosas que vamos contándoles, chicas y chicos, tenemos la buena música que siempre nos acompaña aquí en El Ovillo de Colores. Así que vamos con los canticuénticos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Ya tenés una idea, quiero más. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Volvimos, qué linda canción. Sí, hermosa, y un video muy lindo también de esta banda que hoy nos va a acompañar gran parte de este programa. Y contarles que seguimos desovillando la tarde y contarles también que Yo tengo una noticia, pero grandiosísima, así como primer momento. Dale. Bueno, les voy a contar que el primero de junio, no, el hoy es primero de junio. Hoy es primero de junio, sí. Ya, ¿cómo va el año? Bueno, sí, bueno. Además de eso, de que hoy es el cumple de Wichi y es el primero de junio, les quiero contar que el viernes 5 de junio sí. Va a haber una transmisión en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. ¡Fa! ¿Pero de qué? ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber dos programas. El programa oficial de Olga Vázquez. Ajá. Y otro programa, que es el Barretín Cultural. Sí. Ahí se enteran un montón de cosas. Y además está el programa Ahora Ahorita, que sí. Es el programa de folclore, sí. Que ahí están grandes y viejos amigos. Sí. Bueno, iban a transmitir en vivo desde el auditorio bandas en vivo. Muy bien. Por el aire de Radionauta. Entonces, ¿qué queda por decir? Que vengan. Sí, que vengan. Vengan, sí, las personas que quieren ser parte del aire de Radionauta, de la sintonización, de la transmisión, y bueno, y todas esas cosas de la banda sonora, bueno, que vengan. Y bueno, van a poder comer, van a poder beber y van a poder disfrutar de las bandas en vivo que van a transmitirse en este programa, en estos dos programas. Bien, esto es el viernes y contarles también a los chicos. ¿A qué hora? El viernes a la noche, ¿no? ¿Dijiste? Sí, sí. Exacto, de las 20 a las 24 horas, que no es lo mismo decir a las 3 de la mañana. No, está bueno, está bueno. No. Me gusta también no esto, es lo mismo. No, es que no termine tan tarde. Porque a veces a los que andamos a pata nos cuesta volver, o luego al otro día también hacemos cosas, más los que somos titiriteros, al otro día trabajamos, ¿no? Sí. Y saben una cosa, chicos y chicas, contarles también, anoten, no se olviden de anotar, que vamos a tener la presencia del Museo del Papel el día sábado 6, acá en la biblioteca nuestra. Entonces, 6 del 6. El 6 del 6. Y mirá lo que pasa. Bueno, no, ya empiezo con cosas raras. ¿Qué? Mejor dale. No, mejor no te cuento. Pero el 6 del 6, qué interesante. Bueno. Qué interesante día, qué interesante fecha. Sábado. ¿Quiénes vienen? El Museo de Papel. El Museo de Papel. A la biblioteca. Sí, y vamos a hacer actividades libres y gratuitas. Sobre todo algo mágico y algo recontra alquimista, diría mi vecina, que tiene que ver con el hecho de hacer papel. Es una de las partes mágicas. Que también tiene que ver con esto de trabajar con las manos, de hacer algo juntos y de ir combinando cosas. ¿Vos sabés, Rocío, que un químico me contó que la celulosa ahí adentro de la pasta del papel se une todos por puentecitos de hidrógeno? Y es una cosa muy loca porque el agua, el hidrógeno, oxígeno, todo, está compuesto, hidrógeno 2, oxígeno, está compuesta por esas partecitas de hidrógeno y hace también que todo en la pulpa funcione y todo en la pulpa se mezcle para después secarse y ser papel. Es una parte mágica que se trabaja con paciencia, colectivamente, con tamices, con un poquito de agua, pensando también en la madre tierra, porque en lugar de tirar tantos papeles, le estamos dando otro aprovechamiento, estamos reciclando. Es algo simbólico, no vamos a salvar el planeta por reciclar, pero sí estamos mostrando una forma de trabajar. ¡Qué lindo! Bueno, hoy entonces es día primero de junio. Sí. El día del cumpleaños de Wichi. Sí. Y también es el día del... el día del medio ambiente. Bien. Pero el día del medio ambiente lo tenemos en esta semana, que es el 5. Ah, el 5. Sí. Bueno. ¿Sabés una cosa? Pero estamos acá, ya estamos ahí cerquita del Día del Medio Ambiente. Estamos en la época. Estamos en la época, estamos en Géminis también, diría también una brujita amiga mía. Y también decir que estamos en un invierno un poquito cálido. Un invierno un poquito cálido. Bueno, ¿yo sabés qué quiero contar? ¿Qué? Con respecto al que en realidad no estamos en invierno, Edu, estamos en otoño. Uy, tenés razón, falta unos días para el invierno. Entonces yo quería contar cosas que pasan. ¿Por qué? Porque más allá de que esté cálido el clima, no está igual que en el verano, que en la primavera, ¿no? Sí. Nos estamos acercando al invierno. Entonces, ¿viste lo que pasa con los árboles? Que los árboles, a los árboles se le caen las hojas. Sí. Y de pronto vamos caminando por la calle y caminamos sobre esas hojas. Sí. Bueno, entonces me enteré, no, pues yo estuve y averiguando, a ver, porque me intrigaba, la parte de que esas hojas, que es la descomposición, o sea, el árbol las despide, ¿sí?, para luego alimentarse. Claro. Entonces está descansando el árbol, ¿no? El árbol, ¿quiénes son? Son plantas que nos ayudan a nosotros a tener un mejor aire, claro, a respirar mejor. Nosotros que vivimos en una ciudad llena de contaminación, de smog, de tantas idas y vueltas. Bueno, entonces me interesó muchísimo qué sucedía con los árboles. Entonces, ¿qué pasa con el clima para que el árbol se quede sin hojas, ¿no?, que a su vez son su alimento? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los rayos solares? Porque de pronto no hace tanto calor. Mira, yo te voy a contar algo muy interesante. Entonces, ¿qué hay? Bueno, más allá que hace calor, un poquito de calor, que no es tanto, pero otoño, no es lo mismo invierno. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sabes lo que tuve que estudiar? ¿Qué? Tuve que estudiar al planeta Tierra. Pero ¿sabes una cosa? Está muy bien lo que decís. Y contar también que está amaneciendo más tarde ahora. Ahora casi amanece 7:30 pasaditas. Bueno, eso es por culpa de los rayos del sol. Eso es por culpa del sol. Bueno, porque la Tierra también se aleja del sol. Y contar también a los chicos que estamos en un momento donde hay menos exposición solar hasta el 20-21 de junio, y después ya vamos a tener más sol, y por eso también tenemos que apurarnos en pensar que a partir de ahí los días van a ser más largos y la Tierra empieza a calentarse un poquito más. No, pero sí, eso, el suelo, pero empieza a calentarse. ¿Eso sucede en septiembre o en el invierno? No, ya empieza en el invierno a tomar otra temperatura acá en la zona, acá en la región, otra temperatura del suelo, y los días son más largos y empiezan a despertarse medio mundo. Las hormigas a full. Nosotros, viste que en la primavera, vos habrás festejado muchos días, sí, de la primavera, y uno está, bueno, rozagante, con ganas de hacer cosas, porque eso nos activa de otra forma. Nosotros, los seres humanos, también hibernamos. ¿Qué quiere decir? Nos da más fiaca levantarnos, estamos más lentos, estamos como abrigados, estamos también hibernando. Y contar también que las plantas también tienen una vida en invierno, porque vos contabas recién, Rocío, muy bien, que muchas hojas caen, pero hay otros árboles que tienen hojas perennes, quiere decir que no caen. Claro. Y que están activos también. Sí, que siguen conservando su color. Sí, porque sí, la diferencia de los tonos cálidos, claro, que lo hace también, ¿no? Pintan al paisaje de muchos pinos y muchos cipreses, por ejemplo, sí, que los podemos ver en muchas plazas. Esto que estuve, ¿sí?, buscando todo el fin de semana para hacer la salsa, ¿cómo se llama? El laurel. Claro, el laurel también. Y también la huerta, varias veces comenté acá, que en la huerta también hay otras plantitas que les viene bárbaro el invierno, como el repollo, como el coliflor, como las remolachas, como las acelgas de invierno, y también las arvejas y las habas. Ay, qué rico. Pero mira, te voy a contar otra cosa. Dale. Que es, pero re interesante. Porque nosotros, en nuestro planeta, estamos en una región que se la denomina sur. Sí. Sur, y también hay otra región que se la denomina norte. Y ajá, esto a razón de la línea del Ecuador. La línea del Ecuador es el centro del planeta. Bien. En la línea del Ecuador hace calor constantemente. ¿Por qué? Porque el sol está perpendicular, claro, a la zona. Bien. Entonces, cuando el planeta va girando y va tomando, ¿no?, sus estaciones y esas cosas, cambia la radiación del sol hacia el planeta por una inclinación, se la denomina, que debe ser como algo vertical. Bien. ¿No? No es perpendicular como sucede en el ecuador. Entonces me pareció reinteresante entender, poder comprender qué es lo que puede significar eso, porque después me di cuenta que tenemos días siderales, días solares. Bien. Y todo eso es por milésimas de segundos que, me hacen usar la calculadora. Bien, y le contaré a los chicos que la línea del ecuador no es una línea pintada, sino que también es una línea imaginaria, pero a su vez es real también. Claro, que es una latitud. Claro, vos sabés que tuve la oportunidad de ir a Cuba hace muchos años y el piloto dijo, atención, atención, estamos pasando por la línea del ecuador. Fue medio emocionante. Bueno, ¿no? Yo cuando estuve en Jujuy me sentí muy emocionada a pasar por la línea del Capricornio, el trópico de Capricornio. Wow. No, ahí era todo alto. Bueno, y entonces, pero da para hablar muchas cosas más de la Madre Tierra todavía. ¿Qué te parece? Y bueno, y yo creo que eso también nos hace al medio ambiente. Porque... Y sí, porque vivimos en la gran ciudad, sobre todo en una ciudad repleta de árboles, donde nos ayudan un poco a tener una mejor calidad del aire. Pero también contar que acá afuerita, acá nomás, tenemos también una zona rural donde, de alguna forma, hay otros paisajes, y hay otras plantas, hay otros animales y pasan otras cosas. Claro, imagínate en lo que vendría a ser el centro, ¿no? Centroamérica. Sí. Entonces, imagínate ahí que hay otro tipo de vegetación. Claro. Los árboles son más grandes. Todo, las hormigas son más grandes, ya en Misiones. Todos los que vienen de Misiones me dicen, viste las hormigas. Sí. Y el color de la tierra. Claro. Todo qué arcilloso. Cambia. Bueno, así que te propongo que en otros programas sigamos hablando de más cosas de la Madre Tierra porque hay muchísimo para contar. Bueno, entonces nos despedimos. Ahora un ratito vamos a escuchar un cuentito. Sí. Que es contado por nuestras compañeras de la biblioteca Yachayhuasi. Uh-huh. Y bueno, continuaremos este periodo radial. Bueno, y le damos la despedida a Rocío, que hoy se va a dar su taller. Pero bueno, voy a continuar yo la media hora que viene con una invitada muy especial. Bueno, así sacale que... foto, así la conocemos. Sí, dale. Ahí vamos entonces. Seguimos entonces con este cuento y en este ovillo de colores, hoy primero de junio. Hola, soy Arle. ¿Cuántos años tenés? Tengo, voy a cumplir 9 años y mi hermana se llama Yele y otra se llama Bishi. Y a mí me gusta la biblioteca del una biblioteca que hay muchos niños y que prestamos libros. Y los niños se llevan libros y un cuadernito anotamos y el otro sábado lo trae. ¿Vos qué libros llevaste? Choco encuentra una mamá. Se trata de un pollito, de un pajarito que pasa con cada animal y encuentra a un zorro, que una zorrita que piensa que es su mamá y después se hicieron feliz y no era su mamá. Oh. Entonces se hicieron amigos. Sí. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Nada por aquí, nada por allá. No hay brujas a la redonda. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué andas haciendo por acá? ¡Me asustaste! ¡Shh! Me estoy escondiendo porque quiero espiar a las brujas, pero no quiero que ellas me encuentren a mí. ¿Brujas en este lugar? ¡Shh! Te voy a contar. 3 brujas marujas, muy brujas, bien brujas, viajan en burbujas embrujando orejas. Pero deben preferir gente de orejas grandes, ¿no? No, orejones no, orejeros. ¿Entonces no buscan grandes orejas? ¿Buscan grandes escuchadores? Querrás decir auditores, sí, de los mejores, que escuchen hasta el ruido de una pluma al caer. Y hablando de plumas, ¿por dónde andará el rasquito? Las brujas lo atraparon y con un hechizo le llenaron el plumón de picazones. ¡Añamembí! Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Sonido, para que sea. Que sean desatarse, desandarse. Radionauta, sonido para que sea. Radionauta, en un dial expansivo. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. Ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Continuamos en esta segunda parte del Ovillo de Colores, el séptimo programa, hoy, primero de junio, aquí en Radionauta. Y tenemos una visita muy especial porque es una conocida de un tiempito, bastante largo también, de aquí del barrio, porque el barrio tiene otras bibliotecas aparte de la nuestra. Y acá el Centro Cultural Alborada tiene una biblioteca muy linda con un rincón para chicas y chicos, que nos va a contar un poco más. Así que le damos la bienvenida a Guadalupe. Buenas tardes, ¿cómo estás, Edu? Muy bien. Bueno, te cuento un poquito. En Alborada tenemos una colección de alrededor de 52.000 volúmenes. Oh. Es muy grande la biblioteca. Sí. Y bueno, y un día decidimos que faltaba color para los chicos, que los chicos no hallaban en la biblioteca. Sí. No encontraban sus libros, no encontraban su lugar, y con un grupo de gente de la comisión directiva. Uh-huh. y otra gente que ayudó de forma desinteresada y muy amablemente, pudimos armar un rincón infantil hermoso con un mural muy lindo que nos pintó Justina, con mesas de colores que nos donaron y nos pintaron. Con un piso de goma Eva divino que compró la comisión directiva, y descubrimos algo muy lindo, y fue que cuando los chicos venían a la biblioteca se apropiaban del lugar, se iban derecho al rincón infantil. Mira. Se ponían a revolver los libros, a buscar, a leer, a jugar, a pintar. Ya directamente, sin pedir permiso, entraban a la biblioteca corriendo cuando salían de sus talleres para poder pasar un rato en el rincón. Venían antes de entrar a los talleres, venían exclusivamente para pasar un rato en la biblioteca, o al salir de los talleres se quedaban tiempo de más para poder estar un rato ahí y disfrutar del lugar. Y la verdad que nos encantó eso, nos pareció muy lindo. Así que bueno, este año en la Feria del Libro, cuando fuimos todos los bibliotecarios, decidimos darle una importancia mayor, digamos, a la parte infantil, y trajimos muchísimos libros infantiles, muchos juveniles. Nos encanta que los chicos ahora, los pibes de 12, 13, 15 años, vengan a buscar los libros que creían que solamente estaban en las librerías. Sí. Y que son de de un acceso muy restringido, porque sabemos que hoy los libros están muy caros. Sí. Y bueno, y todos esos libros que se comentan en la escuela y que están tan de moda ahora, ellos saben que los pueden encontrar en la biblioteca, y la verdad que nos encanta que vengan los chicos a preguntarnos y que nosotros tengamos todo ese material disponible para ellos. Bueno, contarle a los chicos que el Centro Cultural Alborada tiene como una vida nueva desde hace un par de años largos, porque también como vecino he podido vispear, he podido ir, he podido disfrutar también de algunas muestras, de otras actividades, y contarles que anda mucha gente circulando por el Centro Cultural y que también la biblio forma parte de todo ese mundo, de toda esa vida, y contarles que bueno, que Wada es bibliotecaria. Y que estudió para ser bibliotecaria, su mamá es bibliotecaria, toda una tradición. ¿Y qué es ser bibliotecaria o bibliotecario? Bueno, la verdad que para mí fue muy especial, porque yo entré a la biblioteca, como vos bien decís, porque mi mamá era bibliotecaria. Uh-huh. Entonces eso de jugar y buscar entre los libros y las estanterías lo hago desde muy chiquita. Me encantó siempre, aprendí a ser bibliotecaria antes de estudiar, y bueno, cuando mi mamá me dijo, ¿por qué no estudiar bibliotecología? Yo dije, wow, es una buena idea, no se me había ocurrido, era como que lo llevaba tan dentro mío que no necesitaba estudiar para eso. Claro. Yo siempre le digo a los chicos, vienen los chicos de bibliotecología a hacer las prácticas a Alborada. Sí. Y yo siempre les cuento que bueno, que una gran parte de la carrera es la experiencia, es la práctica, ¿no? Bien. Que además de estudiar en el instituto, ellos tienen que estar en una biblioteca, tienen que hacer horas, si pueden y les da el tiempo, trabajar un poquito ad honorem, ¿no? Para darnos, claro, una mano a nosotros y para que ellos aprendan lo que es la vida en la biblioteca, que es increíble. Y bueno, estudié bibliotecología y la verdad que me encantó, y la verdad que es muy lindo poder trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Que su profesión sea también su pasión. Es muy lindo eso. Bueno, y contarle a los chicos que como adulto he visto en algunos medios, así medios soberbios, y que uno escucha y le hace ruido y le duele los oídos cuando escucha estas cosas, diciendo que el libro se murió, que ya no hay más libros, que ahora vienen las tablets y hay que leer así, de otra forma, que la tecnología va a superar todo. Y sin embargo, el libro está vivo, pero más vivo que nunca. Sí, es cierto, el libro no se murió. Yo creo que es algo que vienen diciendo hace muchos años. Uh-huh. Tengo lectores que tienen ebooks y siguen viniendo a buscar los libros. Sí. Cuando compramos libros, el comentario es qué rico el olor a libro nuevo. Sí. Y cuando encuentran un libro que tiene esa nostalgia, ¿no?, de haberlo leído en la infancia, y tiene ese olor a libro viejo también, qué lindo el olor del libro viejo, que es un olor muy particular. Y la verdad que, como te decía hoy, tenemos lectores de todas las edades. Mm. A mí me encanta que se haya puesto de moda entre los pibes, entre los adolescentes, leer. Se comentan los libros entre ellos. Sí. Y es como que ahora el que no leyó tal o cual libro queda fuera del tema, entonces viene a la biblioteca a buscar el libro. Está bueno. Cuando antes eso por ahí era con los jueguitos de computadora, ¿no? Claro. Bueno, hoy pasa por los libros. Siempre la educación empieza por casa, ¿no? Claro. Si los chicos tienen un libro en la casa, van a buscar y van a leer, y si les gusta van a seguir buscando en otros lugares. Pero realmente vienen muchísimo. Quizá lo que sí se perdió un poquito fue el tema del estudio. Claro. El estudio, sí, la internet suplantó muchísimo. Claro. Los libros de estudio, porque es como lo más fácil. Hoy todos los chicos tienen acceso, si no a internet, como mínimo a una netbook, que es, claro, lo que le dan en el colegio. Que de todas formas tienen muchísima información ahí. Sí. Pero bueno, siempre hay algo que falta y que en la biblioteca está. En la biblioteca tienen toda la información, así que cuando no encuentran algo, se vienen para la biblioteca. Pero fuera de esa temática, en líneas generales, siguen viniendo, y te puedo asegurar que la cantidad de socios que yo hago por mes aumenta en forma exponencial. Muy bien. Tengo muchísimos socios y tengo cada vez más socios. Por eso, como también lo la caracterizás así, la biblioteca, más allá de los, es un espacio de encuentro, es un espacio donde también los libros promocionan asomarnos a otros mundos, también promocionan otros horizontes. Y algo también quiero contarle, chicos, que los que están escuchando la radio, que también veo mucha gente mayor, gente, adultos mayores, que también disfrutan de la biblio, que no nos pasa tanto a nosotros, les pasa más porque creo que circula también gente mayor y que disfruta también de la lectura, pero con una frescura, con unas ganas, y le consultan y la llaman por teléfono y le preguntan y qué le parece, quién le parece, y es otra forma también de promocionar salud, entiendo, ¿no? Es así. Sí, totalmente. Yo cuando llegué a esa biblioteca era casi exclusiva para adultos mayores, el público que tenía. De ahí surge la necesidad de hacer el sector infanto-juvenil, porque nosotros ya teníamos un gran caudal de socios adultos mayores, que por supuesto lo seguimos manteniendo, le seguimos comprando las últimas novedades porque les encantan. Le seguimos recomendando lo que sabemos que les gusta, sabemos lo que vienen a buscar porque ya los conocemos de hace años. Yo siempre digo que la biblioteca popular tiene algo muy particular que no tiene ningún trabajo y que es la relación con el lector. Claro. Porque el lector confía el libro que va a leer durante muchos días. Confía esa elección al bibliotecario, ¿no? Claro. A la recomendación del bibliotecario. Y nosotros tenemos la obligación, si se quiere, de prestar un poco de atención y saber qué es lo que cada uno, cuáles son los gustos de cada uno y saber qué es lo que le puede llegar a gustar y qué novedades les podemos traer. Y en líneas generales siempre vuelven muy contentos. Bien, y contar a los chicos también que las biblios populares tienen otro ámbito, otro espacio que la biblio, por ejemplo, de la universidad, que somos acá vecinos. Claro, hay todo más silencio, hay todo se anota y todo es así. Las biblios populares, por ahí hoy uno de tus lectores entró vestido de yudoka o de con su ropa de taekwondo, reclamando no sé qué cosa y diciendo, o sea, el trabajo de la bibliotecaria, bibliotecario de la biblioteca popular, es un poco como ir danzando, va de un lugar para el otro, habla, recomienda, dice, se ríe, no para, porque también contarles que la tarea, más allá de estar acercando el libro, una tarea también importante es el tema de catalogar, que a algunos les encanta también catalogar. A veces vienen los nenes de visita, los grandecitos, los de 13, 14, y piden por favor usar un cachito de la computadora para catalogar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, eso no me ha pasado a mí. Uh-huh. Pero sí, es cierto eso que vos decís, que tenemos un público muy variado. Que se hacen distintas actividades en la biblioteca, vienen chicos a estudiar, a leer, a jugar, se reúnen grupos de amigos de los niños de 10, de 12, de 14, sí. Los más grandes se encuentran en la biblioteca, se quedan charlando, es un ámbito donde da para la reunión, digamos, ¿no? Ese encuentro entre amigos, donde uno puede hablar de diversos temas y está todo bien porque tenés un lugarcito, tenés un mate, tenés un clima que se genera, que no se genera en otros ambientes de trabajo. Por eso digo que es muy particular el trabajo en la biblioteca popular. Bien, entonces vamos a hacer una pausita porque tenemos muchas cosas para compartir con WADA y vamos a seguir, bueno, con la música, con los canticuénticos que esta tarde nos están acompañando acá. Rasquito, rasqui, rasquito, se rasca con pata y pico. Rasquito, rasqui, rasquito, que pica son. Su plumón de pichoncito ya se empieza a desplumar. Donde asoman canutitos, plumas nuevas picarán. Y se pica con pata y con pico, se rasca, rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca, rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca, rasquito, tanta picazón. Y si y pica con pata y con pico. Se rasca rasquito, pichón y gorrión. Rasquito, rasque, rasquito, y nunca come de a poquito. Por glotón y atolondrado, el buche se le ha estirado. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Entre caídas y tumbos y aterrizadas de más, ay, que se pone difícil querer crecer y volar. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Ay, como pica. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Pobre rasquito. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito. Ay, me rascas un poquito acá, Nalita. Se voló. Cortina tenemos hoy. Rocío siempre con el reggae que nos pone un poco de clima tropical también a la tarde, que está tibiecita todavía, a pesar que ya está casi de noche. Y contarles que continuamos acá en el Ovillo de Colores con Guada y que estuvimos hablando mucho de la biblioteca y tenemos mucho más todavía. Ella recién fuera de micrófono me hablaba de sus hijos. Bueno, ella es mamá de 3 hijos que también disfrutan de ese espacio para niñas y para niños, que los he visto, que hemos compartido el año pasado en la semana, el Día de las Bibliotecas Populares, que es por el mes de septiembre. Y contarles también que siempre que tiene alguna donación y que los libros ya, esos libros ya los tiene su biblioteca, siempre nos llama y también nos arma un paquetito, nos arma una cajita, nos presta un carrito. Y siempre eso de la solidaridad, eso como un valor, como algo que también se cultiva y se lleva adelante. Así que contarles eso, que es todo una tarea que valoramos mucho, porque nos ayuda no solamente a incorporar nuevos libros, sino también a compartir nosotros para otras bibliotecas. ¿Y eso cómo es el tema de las donaciones? ¿Les llegan muchas cosas? ¿Cómo es la relación con los vecinos? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que estemos en pleno centro. Recibimos muchísimas donaciones todos los días, libros muy nuevos, muy lindos, colecciones muy grandes, grandes donaciones de cientos y cientos de libros. Y es un trabajo muy arduo, ¿no? Porque como te contaba al principio, nosotros tenemos 52.000 volúmenes. Sí. Entonces, es complicado, no podemos ingresar todo. Claro. Entonces, el trabajo de la donación tiene varias etapas. La primera es hacer una selección muy por encima de lo que nos vamos a quedar. Bien. Y cuando vamos sacando lo que no va a quedar, vamos eligiendo el material que le vamos a donar a otras bibliotecas, como esta, la Oesterfeld. Siempre tenemos en cuenta los libros infantiles, los apartamos y los guardamos para la biblioteca. Y bueno, y así vamos seleccionando libros también para otras bibliotecas, para canjear. Es un trabajo muy grande que se hace con las donaciones. Sí. Y los vecinos, la verdad, que colaboran muchísimo con eso, porque se desprenden de libros que por ahí, hoy por hoy, lo que te decía hoy, que por ahí no es tan fácil comprar un libro, ¿no? Entonces, claro, uno por ahí accede a un libro de 200 o 300 pesos, lo lee y después el gesto de donarlo a la biblioteca en vez de almacenarlo es muy grande, porque se está desprendiendo de algo que le costó mucho y que quiere compartir con los demás, porque ya no lo va a volver a leer seguramente. Y está muy bueno eso. Está bueno de que la gente aprenda a desprenderse para compartir, ¿no? Bien. Y pasa muchísimo en Alborada, y nosotros en la medida de lo posible también lo hacemos con las demás bibliotecas. Bien, y espacio para niñas y para niños, proyectos también que tienen que ver con adultos, mayores, personas que también participan de la biblioteca. ¿Qué sueños, qué proyectos hay para este año? Bueno, proyectos siempre, todos los años, intentamos hacer muchísimo. Hemos adquirido, por ejemplo, un proyector, entonces, bueno, siempre está la idea de proyectar películas. Tenemos ganas de salir a las plazas también, tenemos muchísimas ganas de poder adquirir el bibliomóvil y junto con otras bibliotecas, que esta podría ser una, poder salir a los barrios, llegar a los chicos de los barrios. Porque bueno, nosotros estamos en el centro y la verdad es que la gente que vive por acá es gente que en definitiva es privilegiada, porque tiene acceso sí, a bibliotecas, a libros, a información, pero los chicos que están en el barrio, que están más alejados, por ahí es más difícil para ellos acceder a todo esto. Claro. Entonces nos encantaría poder llegar, poder acercarle los libros, hacer horas del cuento, eso está buenísimo, los chicos aprenden enseguida en esas cosas, les encanta. Siempre hay muchísimos proyectos en la biblioteca, y no solo en la biblioteca, nosotros formamos parte de un centro cultural que tiene muchísimos talleres y también tiene muchísimos proyectos, está muy relacionado con el arte, sí. Tenemos unos murales increíbles dentro del edificio, invito a los que quieran a ir a verlos, porque son murales de los artistas callejeros que hoy vemos por la calle, están dentro del edificio, y la verdad que es hermoso, a mí me encanta, me parece que le da una onda increíble al lugar. Y así tratamos siempre de apuntar, ¿no?, a todo lo que es el arte, exposiciones y diferentes cuestiones, ¿no?, que hacen que la gente se acerque, que conozca el lugar, que vea lo que tenemos para ofrecer, en fin, un montón de cosas hay siempre, todo el tiempo para hacer. En una biblioteca y en un centro cultural siempre hay muchísimo para hacer, siempre. Bien, contarles a los chicos que 1:30, entonces desde la 1:30 está la biblioteca abierta. Abrimos a la 1:30 hasta las 7:30, de lunes a viernes, para venir a leer, para venir a conocer la biblioteca. Solamente tienen que venir, no necesitan ser socios. Bien. Para llevarse un libro, se pueden asociar trayendo el documento, un servicio con el domicilio actual, y sale 20 pesos por mes. Con 20, nada. Claro, yo lo que digo siempre es simbólico. Si vos pagaras 2 años de biblioteca, estarías comprando un libro. Claro. Y en la biblioteca te podés llevar hasta 4 libros. Entonces, bueno, tenemos, como te contaba hoy, muchísimas novedades. Compramos libros todo el tiempo. Así que, bueno, 20 pesos por mes, imagínate que no es nada, ¿no? No, no es nada, y con eso hacen maravillas. Con eso las bibliotecas compran los cartuchos de tinta, las hojas, todo lo que hace al material de librería, arregla la computadora cuando se rompe, la impresora cuando se rompe, y mucho más. Sí, una de las cosas que a mí me gusta hacer es, si bien la compra masiva de libros la hacemos una vez al año en la Feria del Libro, yo no me resisto cuando un chico viene a pedirme un libro para la escuela y no lo tengo. Eso no me resisto, así que bueno, siempre tenemos un pequeño fondo donde poder llamar a la librería, y si está el libro vamos y se lo compramos inmediatamente. Así que bueno, eso también es un servicio más, ¿no? Porque es asegurarle a los nenes, ¿no?, que les piden un montón de cuentos en la escuela, que van a tener ese libro. Bien, y entonces la invitación está hecha, y bueno, te digo un poco al aire también que sueño con una bicicleteada haciendo visibles nuestras bibliotecas, de la biblioteca Alborada, que en verdad se llama Florentino Ameghino, ¿no? Claro, claro, es Asociación Cultural Alborada y Biblioteca Popular Florentino Ameghino. Que Florentino Ameghino, contarle a los chicos, que es un naturalista que vivió a fines de 1800, principios de 1900, y que estuvo también muy relacionado con la creación del Museo de Cadáveres. De Ciencias Naturales. Uh-huh. Sí, él estaba acá en La Plata y mandaba al hermano al sur a buscar piezas para el museo. Así que él se llevó el crédito lo tienen los dos, por supuesto, pero sí. Bueno, es un poco la historia de Ameghino, pero como nosotros estamos dentro de Alborada y sí. Florentino Ameghino es un personaje que forma parte de la historia ya, sí. ¿No? Y hay 4 bibliotecas Florentino Ameghino en La Plata. Mira. Entonces, nosotros nos sentimos muy identificados con Alborada. Uh-huh. Por eso le llamamos la Biblioteca de Alborada. Sí. Es como única, ¿no? Sí. Florentino Ameghino hay un montón, pero la Biblioteca de Alborada es una sola. Y nuestro Facebook es Biblioteca Alborada. Bien. Así que si nos quieren buscar y nos quieren agregar, ahí siempre publicamos los libros que vamos adquiriendo. Te decía, sueño con la bicicleteada, entonces. Sí. Para ser visibles. Bueno, nos prendemos. Para el día de las bibliotecas populares está bueno. ¿Ah, sí? Donde ya esté primavera instalada. Bien. La bicicleteada sería tipo también. Me estás comprometiendo al aire. Algo así. Bueno, tenés suerte porque a mí me gusta mucho andar en bicicleta, así bien. Que. Bien, y los que no tenemos bici podemos hacer tipo correcaminatas y que nos va a venir bien un poco y va a ser saludable poder recorrer, me imagino, la biblioteca de Alborada, venir a la Oesterhel, ir hasta la del otro lado del árbol, sí. Y también después Everton ir a... está ahí muy cerquita también. Everton, muy bien, y también la Sureda se llama, ¿no? Biblioteca Sureda. Claro, con Everton pasa lo mismo, el club es Everton, pero la biblioteca es Mario Sureda. Bien, y después ir al Faldón y a la Grieta y hacer en cada estación algo chiquito, una poesía, un cuento, una teatralización, como para sentirnos un poco más cerca, porque de hecho también lo estamos. Está buenísimo, me encanta y nos sumamos desde ya. Dale, bueno, Guada, un millón de gracias por haber venido, un enorme gusto contarles, chicos y chicas, que, Guada tiene eso que muchos seres humanos tienen, porque he conocido gente con enorme vocación, que significa las ganas de hacer lo que hace y que todos los días se motiva, todos los días le gusta lo que hace, se siente identificado y que de alguna forma también da gusto que estos compañeros y compañeras de distintos espacios culturales estén llevando adelante proyectos y tantas cosas lindas. Te agradezco a vos por la invitación. Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces en el programa que viene, en el programa 8, y nos vamos a despedir con Tonolec, una banda del Chaco, que tiene cosas también para chicos, y allí va un temita muy bonito. Dejarles un abrazo enorme y nos vemos la próxima.